1:10 en la recta final de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación con un último encuentro de actualidad local. En la jornada de este miércoles 21 de enero está previsto que tenga lugar una charla-conferencia a partir de las 4:30 en el convento de Capuchinos, organizada por la Asociación Provincial AFEMEN, Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Nosotros vamos a recoger esta convocatoria y lo vamos a hacer conversando con la responsable del área social de AFEMEN, con Silvia Monge, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Silvia Monge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, AFEMEN es una asociación a nivel provincial que trabaja con familiares y personas con enfermedad mental. Lo cierto es que sí que en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de conocer a este colectivo y conversar de iniciativas que se han desarrollado aquí en nuestra población. Y todo ello responde, bueno, pues un poco a la intención, ¿no?, de AFEMEN, de darse a conocer también en la zona de la Sierra de Cádiz y, por tanto, en nuestra localidad. De ahí el motivo de esta conferencia que va a tener lugar en la jornada de hoy. Pues sí, la verdad es que, bueno, es una reivindicación que llevamos teniendo desde hace muchísimos años, una asociación que llevamos más de 20 años trabajando, y bueno, la Sierra de Cádiz, pues por muchísimas circunstancias, siempre era una deuda pendiente, y bueno, la actual Junta Directiva, a través de nuestra presidenta Aurelia Cornejo y vicepresidente Pepe Luis García, pues en este último año pasado, pues la verdad que hemos empezado ya a reunirnos con algunos familiares, con algunos alcaldes de algunas localidades, sobre todo Villamartín y Ubrique, y la idea era un poco, pues esto, tener esta oportunidad de reunirnos, de atender las reclamaciones de la familia y, por supuesto, bueno, pues que conozcan también todos los recursos que podemos llevar a cabo y empezar a darle forma, ¿no?, al inicio, ¿no?, de nuestras actividades ahí en Ubrique y en otras localidades cercanas. Uh-huh. ¿Sobre qué va a ir precisamente esa conferencia que se va a desarrollar en nuestra localidad en la tarde de hoy? ¿Precisamente dar a conocer vuestro colectivo o algún tema en particular? Bueno, sobre todo yo creo que lo más importante es que bueno, tomamos nota un poco qué circunstancias están teniendo cada uno, ¿no? Es decir, qué necesidades podamos detectar, que bueno, que conocemos perfectamente y que sabemos que el tema de la enfermedad es un tema muy serio, es un tema que da mucho dolor a los familiares que lo padecen. Y la idea, sobre todo, pues bueno, es darle muchos ánimos y, sobre todo, bueno, intentar buscar paliar en la medida de lo posible, pues bueno, sus circunstancias, ¿no? Nosotros nos gusta mucho empezar con el tema de todo lo que son las reuniones de familia, las escuelas de familia. También hacemos escuela de usuarios y la idea es un poco, bueno, intentar ayudar y darles herramientas para que sepan cómo manejar la situación que tienen en casa, ¿no? Ofrecer recomendaciones, imagino, consejos y además sí, también consejos prácticos, porque después la gente, y que también que conozcan todos los recursos, porque muchas veces también, y también desmitificar un poco este tema, porque muchas veces empezamos a padecerlo en casa y nos cuesta mucho, bueno, primero asimilar lo que está pasando y después, no sé cómo explicar, te parece que somos los únicos que nos pasan y desgraciadamente, pues bueno, es una situación que uno de cada cuatro personas sufrirá una enfermedad mental a lo largo de su vida. Y como podráis entender, estamos hablando de muchísimas personas, ¿no? Entonces, lo primero es poderlo hablar abiertamente y, sobre todo, después, bueno, exactamente darle un poco recursos y también, bueno, comentarle qué tipo de actividades y de entidades, ¿no?, hay, aparte también públicas como privadas, a la hora de poder atender, pues, bueno, cada uno la necesidad que tenga, ¿no? Claro, sobre todo, pues, orientar en ese sentido, ¿no? Porque quizás a veces, bueno, pues podemos tener la atención sanitaria, ¿no?, que es la obvia, pero al margen de esto sí que hay otra serie de, bueno, pues herramientas que se pueden utilizar, como decías tú antes, de recursos que podemos tener a nuestra disposición que no son desconocidos y que, bueno, pues a través de colectivos como este sí que te pueden orientar, ¿no?, para saberlo. Sí, totalmente de acuerdo. La idea es que no se sientan solos, que se sientan apoyados. También una parte siempre las acciones de reivindicación y por ahora la verdad es que estamos muy contentos, hemos tenido muy buena acogida, ya hicimos una actividad, una buñolada en Navidades allí en Ubrique y la verdad que vimos una respuesta bastante satisfactoria, incluso recogimos ya un listado de personas con los teléfonos con los que nos hemos puesto en contacto y nada, yo desde aquí animar a todo el mundo que venga, que no se sienta intimidado de ninguna manera, al contrario, que pueda hablar abiertamente o simplemente escuchar y entonces tanto a familiares como usuarios que puedan estar interesados o allegados. Que bueno, que tienen una convocatoria esta tarde a las 4:30 en la sala de Capuchino, y vamos, que estaremos encantados de eso, de que nos conozcamos ya personalmente y que podamos, bueno, atender todas las demandas que puedan tener, ¿no? Uh-huh. Primero, aquí en Ubrique vais a actuar dándoos a conocer, ¿no? Ya lo estáis haciendo con charlas como esta y con otra serie de iniciativas. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues en realidad lo que queremos es, sobre todo, crear un grupo, ¿no? Es decir, que ojalá de ahí salga un grupo de bueno, potente, en el sentido de que podamos ya también ellos, bueno, en las localidades donde todavía no estamos establecidos, la idea es crear un grupo de socios consolidados que puedan también darle forma a empezar con algunas actividades, ¿no? Y la verdad es que no queremos quedarnos no solamente en charla, es decir, que lo que queremos es materializar ya, empezar por algunas actividades, ¿no? Que en este caso, normalmente ya te comentaba que empezamos por la de padres y los grupos de usuarios, que digamos un poco por donde empezamos, ¿no? Y después, a raíz de ahí ya, bueno, podemos plantear cualquier, digamos, bueno, cualquier salto más a actividades, como puede haber en otras localidades donde ya tenemos centros socioculturales o podemos estar algún taller ocupacional, en fin. Lo que pasa es que vamos a empezar desde el principio, claro, ¿no? Y si la cosa va bien, pues lógicamente después se consiguen más cosas, ¿no? Uh-huh, claro, crear un grupo de personas vinculadas a FEMEN como socios, uh-huh, como voluntarios, como grupo de trabajo, ¿no?, principalmente. Uh-huh. Y a partir de ahí ya sí que se pueden ofrecer otra serie de iniciativas y actividades que estarían destinadas, como decíamos, tanto a enfermos como a familiares, ¿no? Porque a FEMEN pues trabaja con los dos, con la familia en general, ¿verdad? Sí, nosotros, de hecho, AFEMEN empezó desde su inicio con un grupo de familia, claro, es decir, nosotros empezamos con la familia porque se daba una situación donde las personas que tienen la enfermedad mental, como comentamos antes, están atendidas, sobre todo a nivel sanitario, digamos, pues bueno, tienen ahí unos dispositivos, ¿no?, que de alguna manera, pues bueno, pueden estar atendidos en muchas de sus áreas, aunque todavía queda mucho todavía por hacer, ¿no? Pero desgraciadamente los familiares, en ese sentido, la verdad que siempre nos hemos sentido muy desprotegidos y necesitábamos, digamos, de eso, de reunirnos, de darle forma y de buscar profesionales que nos puedan asesorar y ayudar en estos momentos tan complicados, ¿no? Sí. Y entonces empezó como los familiares, lo que pasa que, bueno, que ya con el tiempo, pues, obviamente ya tiene cabida, ya cada vez están afortunadamente más recuperados las personas con enfermedad mental, y, bueno, no solamente están dentro de las atenciones y las actividades que llevamos a cabo, sino que incluso también de nuestra junta directiva, es decir, que ya tienen voz y voto, y en ese sentido también, bueno, pues están, digamos, a nivel en todas las etapas y áreas, ¿no?, que podemos llevar a cabo desde las tres. Uh-huh. Entonces van acá a ambos, lo que pasa que hay algunas ciudades que son conjuntas y otras se hacen individual, ¿no?, por atenderlo de manera especializada. Claro, decíamos que AFEMEN es un colectivo de carácter provincial, tiene su sede en Jerez, pero tiene también otras delegaciones en distintas zonas de la provincia de Cádiz, y yo imagino que está dotada con profesionales que puedan atender tanto a familiares como a enfermos, ¿no?, de manera directa, quizás. Sí, nosotros las atenciones que hacemos, bueno, están enfocadas de una manera multidisciplinar, pues, bueno, afortunadamente tenemos un equipo consolidado de grandes profesionales especializados en estos temas, y bueno, desde ahí son algunas de las actividades que se hacen, y bueno, tenemos psicólogos, trabajadores sociales y monitores, ¿no? Entonces, bueno, también organizamos muchas conferencias, o incluso en los grupos que estábamos, en las reuniones que estábamos hablando de familia, a veces también invitamos a profesionales de equipo para complementar un poco la información. Y la verdad que, como también nos coordinamos con todos los equipos de salud mental de toda la provincia, pues en ese sentido, pues colaboran mucho con nosotros y bueno, creo que damos un enfoque, digamos, bastante completo, ¿no? Porque no solamente es importante el área sanitaria ni social, sino que son todas las áreas importantes, intentamos también atender de esa manera, ¿no? Claro que sí. Decíamos que se fundó hace ya más de 20 años el colectivo, y que según la web que tenéis, que estoy echándole un vistazo, aglutina más de 1.200 familias en la provincia de Cádiz, fundamentalmente personas con esquizofrenia, ¿no? Es la enfermedad mental en este caso. Bueno, sí, hay la verdad que dentro de los datos que tenemos hay un número que es mayoritario, pero bueno, no debemos olvidar que hay otras enfermedades, mentales graves que también atendemos y también estamos especializados, pero quizás la esquizofrenia sí es la que tiene un número mayoritario, ¿no? Claro, quizás los familiares, ¿no? En este caso de personas que tengan ese problema de esa enfermedad, o sea, los que más solicitan atención, ¿no? En este caso. sí, desde luego. El tema de la enfermedad mental grave, bueno, es un tema que demanda, digamos, muchas atenciones, y desde luego que bueno, que en ese sentido intentamos eso, paliar, y sobre todo que la familia no se sienta sola, ¿no? Que se sienta bien asesorada y que siempre tenga, bueno, pues una entidad donde puede y pueda, bueno, en ese sentido de intentar mejorar la situación actual que tiene y estar lo mejor informada posible. Y afortunada también la perspectiva de la recuperación, que como ya comentaba antes, cada vez está más presente, sí. Y bueno, intentamos también que eso, ¿no? Que luchar por esa igualdad, ¿no? En ese sentido, ¿no? De estas personas. Claro que sí. Bueno, pues si están ustedes afectados o si conocen a alguien y necesitan esa orientación, esa ayuda, o quieren informarse simplemente de este tema porque les interesa, pueden acudir esta tarde a partir de las 4:30 a esa conferencia, charla que se va a ofrecer en el convento de Capuchinos. Se hablará sobre AFEMEN, se hablará además también sobre cómo se puede atender tanto a familiares como a enfermos con problemas mentales. Es lo que se va a plantear precisamente en esa conferencia. Silvia Monge, responsable del área social de AFEMEN, no sé si quieres comentarnos algo más, quizá invitar, ¿no?, a los oyentes a que acudan a estas citas si están interesados. Pues sí, yo desde aquí, pues nada, que comentarle que estaremos encantados de atenderlo, de escucharlo, que espero que se animen muchos familiares, que es una oportunidad de oro para consolidar lo que es un grupo, que es lo que queremos ya allí de familiares, y nada, que todo el mundo está invitado, y cualquier persona que tenga el más mínimo, vamos, que tenga algún interés o alguna necesidad en este ámbito, pues nada, que será muy bien acogido y que los esperamos a todos. Pues con esa cita, esa invitación nos vamos a quedar. Lo dicho, Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Brique, y abierto a difundir cualquier información que afecte a nuestra localidad y que pues venga también de vuestro colectivo de AFEMEN, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Una y 20 era uno de los temas de actualidad que queríamos nosotros tocar en la sintonía de la mañana de hoy miércoles antes de marcharnos. La despedida va a llegar enseguida con el avance de tiempo de deporte. Será en unos minutos.